salte todos los maleantes. El que te canta se llama Chacho Ma'an. Brinque, salte todos los maleantes. Es pura vida que le viene a improvisar. Brinque, salte todos los maleantes. Este es mi David que le viene a cantar. Brinque, salte todos los maleantes. Es pura vida que le viene a improvisar. Brinque, salte todos los maleantes. Es tío madre que le viene a enseñar. Brinque, salte todos los maleantes. Es pura vida que le viene a improvisar. Brinque, salte todos los maleantes. Este es tu hermana que se viene a masturbar. Brinque, salte todos los maleantes. Es pura vida que le viene a improvisar. Estuve mucho tiempo muy callado y salgo este año con nuevo relajo. Armas no traigo, bombas no traigo. Mira esa gente como baila ese ritmo. Ritmo sabroso, ritmo caliente. Lo baila María, lo baila Johanna. Lo baila tu hermana, lo baila mi hermana. Allá en La Habana. Y espero que a mi gente le guste este reggae. Reggae ardiente, reggae potente. Sobresaliente para toda mi gente. Arriba la mano arriba. Me río de ti otra vez. Me quieren tumbar, me quieren desarmar. Una gran batalla ellos quieren armar. Tengo talento, muy buen futuro. Ya que no le guste que me mame la pinga. Tengo futuro, muy buen talento. Ya que no le guste que me la mame, jaja, que me la mame, oh gosh, que me la mame. Tengo talento, muy buen futuro, ya que no le guste que me mame la pinga. Tengo futuro, muy buen talento, ya que no le guste que me la mame, jaja, que me la mame, oh gosh, que me la mame. Agarra a tu pareja y empieza a bailar. No quiero ver a nadie sentado, no, no quiero ver a nadie llorando, no. Un saludo especial para toda esa gente, los que están presentes, los que son creyentes. Yo no soy un presente, yo. Brinque, salte todos los maleantes. El que te canta se llama Chacho Ma'an. Brinque, salte todos los maleantes. Es pura vida que le viene a improvisar. Brinque, salte todos los maleantes. Este es mi David que le viene a cantar. Brinque, salte todos los maleantes. Es pura vida que le viene a improvisar. Brinque, salte todos los maleantes. Es tío madre que le viene a enseñar. Brinque, salte todos los maleantes. Es pura vida que le viene a improvisar. Tirando la melaza, inmortales en la casa, tirando la melaza, inmortales en la casa, tirando la melaza.